Iniciamos la mañana kermesera de este lunes dándole la bienvenida al aire al secretario de Trabajo del Gobierno Provincial, que es Marcelo Pedonta. Marcelo, buen día, ¿cómo andás? Bien, Pali, ¿vos? Buen día. Bien, todo tranquilo por acá. Lindo fin de semana, ¿no? Ah, bueno, está agrandado. Bueno, estamos agrandados los hinchas de River. Sí, volvió Gallardo. Volvió Gallardo y la casa está en orden, diría. Bueno, muy bien. Che, la casa no está en orden con los números de desocupación. Arrancamos por ahí, Marcelo. ¿Los números del INDEC reflejan la realidad de lo que está ocurriendo en el mercado laboral o vienen atrasados? Tienen dos cuestiones. Primero, que reflejan una realidad formal, ¿sí? Y no reflejan la realidad total del mercado. Porque nosotros, según el INDEC, estamos hablando de la pérdida de puestos, de 2.000 puestos de trabajo. Pero todos sabemos que por cada trabajador en blanco se pierden dos puestos de trabajo no registrados. Y esto es así desde que se mide y se piensa. Con lo cual, nosotros estamos hablando que por sobre lo que indica el INDEC, nosotros le sumamos 1.000, 2.000 puestos más. Y solamente en el conglomerado Santa Rosa Toay, que es el conglomerado que mide el INDEC en la provincia de La Pampa. Pero salgamos de los números formales y miremos nuestra geografía, nuestra vida diaria, y estamos viendo que el impacto se empieza a sentir en el comercio, en los servicios, y esto es innegable. Así que, bueno, la verdad que todo el esfuerzo que desde el 2022 hasta finales del 2023 había hecho que en la provincia de La Pampa se generan 6.000 puestos de trabajo, de a poco uno se lo ve degradando, porque además a eso hay que sumarle la conflictividad de aquellas empresas que todavía están funcionando, pero que les cuesta llegar a pagar los sueldos, y nosotros tenemos una herramienta que está ausente, que es el procedimiento preventivo de crisis, porque no tenemos interlocución con el Gobierno Nacional para la homologación de los convenios. La verdad que el panorama en lo administrativo del trabajo laboral es muy difícil, y estaba viendo este fin de semana algunos informes que se han publicado en distintos medios. Hay una espera del empresariado, de la reglamentación de la nueva ley laboral, para tomar decisiones sobre sus empleados. Yo quiero creer que esta reglamentación o este nuevo esquema laboral se va a fijar para los nuevos empleos, o sea, que estén puestos en marcha la parte de la ley laboral, de la ley base, para adelante y no para atrás. Pero bueno, están pasando tantas cosas magníficas en este país, excepcionales, que capaz que también piensan hacer una ley que afecte derechos ya consagrados para la relación laboral. Parémonos un poquito ahí en esto de la reforma laboral que está incluida dentro de la ley bases. De tomar decisiones, que despedir gente. Pero claro que hay empresariado, el empresariado, quizá no nuestra pyme está luchando día a día en la provincia de La Pampa para ver cómo sostiene al trabajador que tanto le costó la inversión para calificarlo, para dotarlo de valor agregado. Pero en el esquema nacional del empleo, los grandes empresarios están esperando la reglamentación puesta en marcha, seguramente para generar una ola de despido con el menor costo posible, porque lo que se está discutiendo son los derechos indemnizatorios, lo que se está discutiendo son aquellos posibilidad que tenía el trabajador de defenderse ante un despido injustificado, que no todo sea causal económica, que ante la presentación, pero bueno, vamos a ver cómo termina cambalache que han convertido la ley laboral, porque estoy convencido que a lo largo del tiempo es una ley que va a afectar mucho, pero mucho a los empresarios de la República Argentina. Marcelo, estaba viendo números, esto que hacías referencia a vos. Ahora ha difundido el CEPA, el Centro de Economía Política, un informe no solo de la pérdida de puestos de trabajo, habla de 232.000 desde que asumió Milei, sino el cierre. Ahí tenés, ahí compará. Vos ves INDEC 180.000. CEPA, que para mí es el gran indicador del mundo laboral, porque va al origen, a lo medular, la situación laboral en la República Argentina, ya está hablando de casi 60.000 puestos de trabajo o menos. Claro. Eso llevarlo a la realidad, al impacto, cuando vos salís de SIPA, ¿qué es SIPA para la gente? El Sistema Integrado de Previsión, que establece claramente, sin distinciones, la cantidad de trabajos registrados cuando sube y cuando baja, porque si no está registrado, pero también tiene que tener, esto tiene un impacto. Mira, vos tenés el trabajador formal, el trabajador no registrado, pero tú, a su vez tenés los emprendedores, que su emprendimiento se cae, que también pasan a un sistema que es cuando mucho de la previsión social, pero salen del esquema de la relación laboral tal cual lo escuchamos, del autoempleo, para quedar en situación de desempleo. Claro. Entonces, me parece que el número es mucho más abultado, la tragedia empieza a sentirse, a tal punto que este fin de semana, encuestas publicadas por medios afines al Gobierno Nacional, ya hablan que el desempleo pasó a ser la mayor preocupación de los argentinos por sobre la inflación. Claro. Entonces vuelvo a lo mismo, cuando nosotros teníamos, hasta el 2003 teníamos una crisis del poder adquisitivo que había que solucionarla, hoy se ha convertido en una crisis socioeconómica porque el desempleo no te permite ni siquiera plantear una discusión de tu salario si te alcanza, porque no lo tenés, porque no lo tenés. Entonces estamos yendo con una tormenta perfecta porque vos fijate que vuelve a caer en agosto la industria, presentan un presupuesto que no tiene ninguna, digamos, forma de motivar o ilusionarnos que el 2025 vamos a tener una reactivación en B corta, como ellos dicen, será lo sumo en un palo de hockey, ¿viste? Cortito y ahí nomás, no vamos a alcanzar a los niveles. Entonces, eso va a agravar, y esto es lo peligroso, la situación de muchos argentinos que están quedando fuera del sistema. Yo te mencionaba este dato de CEPA, de los 232.000 puestos de trabajo, pero también el informe revela que hay 11.185 empleadores menos, empresas menos. Para Marcelo, y la consulta es puntual de lo que ocurre acá en la provincia, porque recién algo mencionabas vos del tema del concurso preventivo. No solo van jóvenes a golpear la puerta de la Secretaría de Trabajo a pedir laburo, ¿van las empresas a presentarse en concurso o a pedir el preventivo de crisis? Sondean lo que nosotros... A ver, el procedimiento preventivo de crisis, saquémoslo del ámbito de lo comercial, no es una quiebra. Sí. El procedimiento preventivo de crisis, para que lo entendamos muy llanamente, el empleador solicita a la autoridad administrativa por causales económicas algún tipo de acuerdo formalizado en el ámbito administrativo, para, por ejemplo, para reducir el horario. Por ejemplo, los trabajadores van a cumplir el 70% de la carga horaria, por lo tanto van a cobrar el 70% de los sueldos, por lo tanto el empresario tiene el derecho de aportar el 70% de las cargas sociales. Ahora bien, nosotros el procedimiento, esto todo con la anuencia de los representantes gremiales de los trabajadores, sí, que tienen que mostrar la conformidad. Pero acá hay un actor que se necesita sí o sí, que es el Ministerio, hoy la Secretaría de Trabajo, porque es la que tiene que homologar para que ese acuerdo tenga validez para presentarlo ante las autoridades de recaudación, por ejemplo la AFIP. Voy a pagar el 70% del aporte porque estoy cursando un procedimiento preventivo de crisis. Hoy, en el Gobierno Nacional, no tenemos interlocutores. Y esta herramienta, que parece una tragedia, es una herramienta que nos sirvió y mucho en el tiempo del COVID, para mantener los niveles de empleabilidad que mantuvimos en la provincia de La Pampa, porque había un entendimiento de que había un hecho objetivo, como era el COVID, las restricciones horarias para trabajar, la caída de las ventas, que llevaba a acuerdo entre la patronal y los trabajadores, y eso funcionó para mantener los puestos laborales. Hoy, nosotros no podemos garantizar la aprobación que le corresponde al Gobierno Nacional, aunque también es un tema estudiar, analizar y debatir, y se aplica la ley bases. Ya, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo no tiene la obligación, ante el hecho de encontrar trabajo registrado, de informar a la AFIP. Así que eso no sé cómo jugará o cómo ellos lo tendrán pensado en esta figura del procedimiento preventivo de crisis, porque la verdad no tenemos mucho conocimiento. Sí. También es cierto que hemos sido convocados a las provincias para el viernes a las 2 de la tarde a una reunión con el Secretario de Trabajo Nacional, y yo ahí voy a plantear algunas cuestiones. O sea que va a haber una reunión... Sí, de la provincia de La Pampa vamos a llevar tres temas. Uno va a ser la figura del procedimiento preventivo de crisis. La segunda va a ser que nosotros tenemos posición que Marcelo, pará, porque se está cortando la comunicación. No sé si te moviste. A ver, ahora. Ahí sí. Hola. Repetime. Nosotros vamos a llevar... El segundo, repetime. Nosotros, el segundo, nosotros no entendemos a la docencia como servicio esencial. Hemos tenido conflictos con nuestros docentes y jamás pensamos en tener que coartar el derecho a peticionar, ¿sí? Porque acá no funciona la decisión del Gobierno Nacional, que es limitar los derechos que tiene el trabajador para reclamar por sus mejores salariales, por sus mejores condiciones de trabajo. Y vos fijate que en La Pampa hemos tenido situaciones donde hemos sido comunicados, pero no, eso nos llevó a pensar. Nosotros vamos a plantear claramente ese punto, y otro punto es la criminalización de la protesta con respecto a los bloqueos. Si bien en la provincia de La Pampa nosotros no aceptamos bloqueos porque aseguramos a quien quiere trabajar, no creemos que eso hay que llevarlo a una figura y una tipificación. Bien. Aprovecho y te consulto. La paritaria general y docente, ¿se va a convocar que para los primeros días de mayo? No, nosotros tenemos pensado toda la convocatoria a la paritaria. Vamos por partes. Hoy, hola. Sí, hola. sí, porque se está cortando, pero ahí, si te quedas quietito ahí, se escucha bien. Bien, yo te comento. Hoy en día va a sesionar la paritaria sectorial docente con un hecho histórico. Van a acordar un punto que era o que venía de arrastre de la última paritaria, que es, y el viernes, el tema es el aumentador, para dejarlo claro, es un reclamo histórico de los docentes, bueno, ha sido retocado, ha sido aggiornado, ha sido mejorado, y hoy van a firmar. Y el viernes vamos a llamar a las paritarias sectoriales generales y docentes para tratar ya, empezar a discutir los aumentos del próximo trimestre, pero a su vez también en la paritaria general vamos a llevar el modelo ya de la recategorización, porque hemos logrado, a pedido del gobernador, que esta recategorización alcanzara a la totalidad de los trabajadores estatales. ¿Qué digo? Siempre, históricamente, las recategorizaciones alcanzan casi, te diría, automáticamente por el paso del tiempo, hasta un límite en la ley 643 y en la 1279, pero el gobernador de la provincia, cuando acordó con los gremios empezar a discutir la recategorización, dio una orden clara de que quería que alcanzara también a los trabajadores del APE, a los trabajadores de Vialidad, a los trabajadores de Canal 3, y hemos logrado el día viernes, con Economía, con el APE, con Luis Fuerza, con Canal 3, ATE y UPCN, con Viales, el acuerdo que estaríamos presentando el viernes para ya dar cumplimiento a un compromiso que no es que se dilató por cuestiones, sino que se dilató porque en estos convenios particulares había que arreglar algunas cuestiones de que la ley impedía, y lo hemos logrado con un diálogo, la verdad, que a mí me deja muy contento. Bueno, ¿esto se hace por ley después, lo que se acuerde, lo de las recategorizaciones? Entiendo que en algunos estatutos vamos a tener que mandar alguna, pero históricamente se hizo a través de un decreto, pero me parece que en este tiempo, como hay modificaciones, algunas relaciones, tenemos que analizar si no se hace por una normativa. Pero vuelvo a repetir, es un paso, digamos, formal, porque el acuerdo medular está entre hecho del patronal y los trabajadores, con lo cual creo que nadie se va a animar, bueno, en este tiempo dejemos entre comillas las cosas, pero nadie se va a animar a discutir un acuerdo que tiene semejante forma, que por ejemplo en Canal 3 hace que muchos compañeros que por un acuerdo paritario años pasados tenían un límite y se le ha reconocido su año de carrera. Bien. Los detalles entonces el viernes se van a conocer de esto, bien. El viernes, porque los equipos técnicos de Economía y de cada una de las reparticiones están terminando de pulir la escritura para que no haya ningún tipo de problema. Después empieza un proceso, por supuesto. Por ejemplo, en la ley 643 los trabajadores pasan a la categoría que supuestamente le correspondería por cada año trabajado desde la última recategorización, pero siempre aparecen en la casuística casos puntuales que claro. dicen, mira, a mí me correspondía una categoría, pero son casos puntuales, pero el grueso de la administración pública va a ser alcanzado por una decisión política del gobernador de la provincia. Bien. Marcelo, y me dijiste, para que queden claros, porque por ahí se cortó, se entrecortó, ¿hoy se reúne paritaria docente para firmar lo del nomenclador? La sectorial, la para sectorial. Firmar un hecho histórico. Hay un reclamo histórico que es el de aggiornar el nomenclador. Han llegado a un acuerdo y hoy se juntan para firmarlo y formalizarlo. Y nosotros en el correr de la mañana vamos a estar comunicándole a los gremios de la intersindical y a los gremios docentes de la apertura de paritaria general para empezar a discutir el próximo trimestre. Bien, Marcelo, no sé si quedó algo, pero no, bueno, has dado varias noticias. Me sacaste todo. Sí. Me sacaste todo. Bueno, pasa que me estás dulce. Por el muñeco. Estás dulce por River. Bueno, te aproveché. Marcelo, gracias. Seguiremos en contacto. No, gracias a vos. Bien. Un abrazo. Marcelo Pedontá, el secretario de Trabajo, pasaba, bueno, con varias novedades. Calificó como histórico lo que va a pasar hoy con la paritaria docente. Se ha acordado mejorar el nomenclador docente. Eso se va a firmar hoy. El viernes las sectoriales, las famosas recategorizaciones que, bueno, Mauro venía contando que estaban en plena negociación. Bueno, aparentemente se reunieron el viernes pasado y llegaron a algún acuerdo que se va a formalizar el viernes próximo. Así que con estas novedades pasaba el secretario de Trabajo del Gobierno Provincial, Marcelo Pedontá, por la mañana kermesera. Radio Kermés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Kermés es la radio del pueblo. 106.1, modo comunitario.